Literatura, y en esta oportunidad se suba al colectivo María Rosa White. Ella es parte del grupo de literatura de Mujeres de los Confines. Y pasado el 22 de este mes fue el Día de la Pachamama, justo relacionándolo con lo que nos va a contar hoy día María Rosa, que nos va a leer unas coplitas a la Pachamama que escribió hace un tiempo. Bienvenida, María Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los oyentes de esa maravillosa radio, La Mosquitera? ¿Cómo estás, María Rosa, Bueno, empezando semana? claro, sí, con mucha alegría porque estoy con ustedes. ¡Qué Un lunes. linda! Muy bien, acá nosotros también contentes de escucharte. No, te contamos que nos gusta mucho aquí en el estudio y también a la audiencia los espacios de literatura, así que muy contentas de que te puedas sumar vos aquí hoy día. Bueno, yo también. Así que cuando quieran, damos por comienzo a la lectura de mis coplitas. Son unas coplitas que escribí hace mucho tiempo, justamente para los 500 años del genocidio, y fueron épocas de mucha movilización, porque nos juntábamos para investigar, nos reuníamos en el retortuño. Así que recuerdo esa etapa con mucha felicidad. Y bueno, de ahí, de esas reuniones, salió este trabajito al que le puse Mamaya. Vamos, O entonces. Mamachacuna. Qué bonito. Vamos entonces a oírlo, María Rosa. Nos quedamos aquí pendientes de oírte. Bueno, cómo no. La tierra tiene una pena antigua como la sal, y tantas penitas nuevas que no las puede aliviar el huayno que la ocarina muele sobre el arenal. La tierra es una mujer extendida bajo el sol. Helados están sus pies, ardiente su corazón. Por las noches las estrellas que adornan su delantal le anuncian como a María que su vientre crecerá y que tendrá muchos hijos en cunitas de amancay, y un dolor largo y filoso, como río de metal. ¡Ay, tierra, tierrita, tierra, vicuñita americana! La muerte vino en los barcos, en sus velas desplegadas. La muerte vino en los barcos, no pudo con ella el Ande, ni la jícara de jade humedecida de lágrimas, ni el filo de la obsidiana, oscuro de barro y sangre, ni las garzas, ni el palmar. La muerte vino en los barcos, no pudo con ella el mar. El sol inclinó su frente, sus rodillas, y lloró. Dejó a la tierra mojada con agüita de perdón. Esta es agüita sagrada. Se nota que la hizo un dios. Una colmena de sueños va ensanchando la pacheta. La madre cuida la casa, junta las ramitas secas y será nuestro refugio en el vendaval de estrellas. ¿Cuántos hijos ha perdido madre coraje en su senda? No tiene pañuelo blanco, pero conoce la espera. Mamachacuna, Mamaya, vientre de barro, poeta, ¿quién ató tus ojos negros al rostro de la pobreza? La madre amasó sus hijos con mazorcas de maíz y bebe todas las savias, aunque busca su raíz. Tierra madre de los incas y del lírico aymará, ¿quién dejó a la última ona perdida en la soledad? La tierra tiene una pena, antigua como la sal. El manantial enverdece los colores de tu manta. Los huesitos de tus hijos descansarán en la pampa. No llores, madre, en las noches serán quenas enlunadas. Algunos hijos cargaron a cuesta con su pasado. Sobre la Ushuta el silencio de un origen milenario, sobre los labios un néctar. Pachamama la nombraron. Pero la tierra que es madre enlazó todas las sangres, cuántos perfumes lejanos de comarcas improbables. En los telares del alma, la Pachamama no olvida, y bailando entre las flores, este manojo de espinas. Gracias. Gracias, María Rosa, qué hermoso escuchar estas coplitas para empezar la semana. Bueno, estas coplitas recibieron un premio de... No quiero dejar pasar esto porque es un reconocimiento a Junín, a la biblioteca de Junín, que me dio este premio. Qué hace hermoso. Más de 25 años, creo. Que vos contabas que son coplitas que habías escrito, claro, hace un tiempo, cuando hablamos hace un ratito. Mirá vos, no, pero hermosas y recientes también, porque siguen sonando también y resonando las palabras que mencionás. 5 siglos igual, dice León Gieco, ¿no? Claro. Así que... María Rosa, ha sido hermoso poder escucharte. A través tuyo mandarle un gran saludo aquí a las compañeras del Grupo de Literatura de Mujeres de los Confines y nos conectaremos de nuevo. Claro, cuando quieran, estoy acá para servirles a todas ustedes y a todos sus oyentes, que son muchísimos. Gracias por compartirnos estas copitas y buena semana. Buena semana para todos. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos a María Rosa White del Grupo de Literatura de Mujeres de los Confines.